acuerdo de ti. No puedo negarlo. No quiero negarlo. Me acuerdo de ti. Mi vida contigo dejó tras de sí un rastro feliz que no sé olvidarlo. A veces me canso de todo y de mí. El futuro es gris, no quiero mirarlo. El presente está, no puedo cambiarlo. Por eso es que tanto me acuerdo de ti. Entre algún quizás y algún puede ser, entre algún ganar y entre algún perder, esto sigue igual desde que te fuiste. Es un caminar solitario y triste hacia algún lugar muy lejos de aquí. Y en ese vagar me acuerdo de ti. Entre algún quizás y algún puede ser, entre algún ganar y entre algún perder, esto sigue igual desde que te fuiste. Es un caminar solitario y triste hacia algún lugar muy lejos de aquí. Y en ese vagar me acuerdo de ti, me acuerdo de ti.